Oye, tantos aguas, dame un brindis. Aprovechando y echando el vaso en la mano. Ya. Llámelo. Empiezo yo. Llámelo. Ya. Brindo, dijo un guitarrista, arriba del escenario. Les canto como canario porque soy un buen artista. No me sacan de la lista, yo se los digo cantando. Y ahora les voy narrando para que sepan las damas que cuando estoy en la cama soy un experto tocando. ¡Salud! ¡Salud! ¡Buena manzana! Brindo, dijo un esquimal en el tiempo de sequía. Mal haya la suerte mía, hoy todo me sale mal. Yo pienso que es anormal la rareza que nos pasa. El agua está muy escasa y nadie podría creer que hoy día para beber he derretido mi casa. ¡Salud! ¡Está bonito! Brindo, dijo un carretero, por mi linda Yuntehuelle. Cumplo con todas las leyes porque soy un gran obrero. En la huella soy muy fiero y mi alma se ufana. Si me encuentro con la Juana, mi corazón no se aflige. Se le caen los que te dije cuando me ve la picana. El galato, el galato. Va, pero sirve. Brindo, dijo un artesano trabajando con alambre. Yo no me muero de hambre teniendo buenas las manos. Con piedra, metal o grano hago joyas relucientes. Pero llegaron de oriente los chinos con sus cacharros. Me pasaron por el aro y me dejaron pendiente. Buena. Salud entonces.